toda la actualidad local en Gelves en la Onda. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Gelves en la Onda. El programa magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y, por supuesto, también a través de nuestra queridísima página web. Página que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. Juntitos, compartiendo este viernes, es 25 de junio del 2021, en el que te cuento el tiempo. Bueno, hoy vamos a tener los cielos totalmente despejados, temperaturas que rondarán entre los 36 grados de máxima, los 19 de mínima. Mañana sábado y el domingo vamos a tener también los cielos totalmente despejados, mañana sábado 35 grados, el domingo 34. Y te cuento lo que tenemos para ti en este San Viernes, y es que en breve vamos a charlar con La Negra. Bueno, ¿quién es La Negra? Bueno, pues La Negra es una artistaza que vamos a conocer, como te digo, en breve, en no mucho tiempo, aquí en un ratito en Gelves en la Onda. Una de esas artistas que han llegado para quedarse, y nosotros además que es que tenemos muchas ganas de conocerla en profundidad. Hemos estado escuchando durante esta semana este tema que se llama Mi Destino, y con ella vamos a conocer mucho más de lo que te imaginas. Después de hablar con La Negra, vamos a conectar con el Parque de los Manantiales. Ahí tenemos a María José Rodríguez, nos va a contar algunas que otras cositas sobre la inauguración. Y es que después del informativo, que será sobre y media, vamos a escuchar íntegramente la inauguración, de cómo ha ido las intervenciones desde Sandra Domínguez a la diputada provincial Mercedes Rangel, creo, y también a Isabel Herrera. Bueno, pues justo después, en la segunda hora, tendremos por un lado el Yo le reclamo con nuestras compañeras, nuestras abogadas. Vamos a hablar sobre las estafas vacacionales, esto muy importante ahora que llegan las vacaciones. Y luego tendremos la agenda con nuestro queridísimo compañero Agustín Reyes, con sus famosos saraos y saraitos. Lo que vamos a hacer ya directamente es arrancar Gelves en la Onda. Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. ¿Y con qué vamos a empezar? Pues con la canción de La Negra, el tema que se llama Mi Origen. Es una canción que es una gozada, a mí esto me ha sorprendido muchísimo, y enseguida vamos a conocerla a ella, que sin duda te va a sorprender también. A ver, que es viernes, sin duda te va a sorprender también mucho. Tus manos está el destino. Eres la persona quien decide. cola de caballo al compás del canto. Y en la lumbre, viendo el amanecer, canasta mellecer. Esta maravilla, y bueno, ya todos sabéis porque la pongo casi todos los días aquí en Ahora Radio. Esta maravilla es de una chica sevillana que se llama, o la llamamos, la conoce todo el mundo como Negra. Bienvenida, Negra. Hola, buenas, ¿qué tal? En primer lugar, decir que súper agradecida por el apoyo vuestro y súper contenta de hoy estar aquí con vosotros. Es un placer charlar contigo y que conozcamos un poquito más a Negra y que conozcamos un poco más mi origen, esta maravillosa canción, que no es lo primero que has trabajado, pero realmente yo creo que es lo primero que has hecho lo que te ha dado la gana, ¿verdad? Pues mi origen es mi carta de presentación. Mi origen habla de mis raíces con palabras clave, sin nombrar ninguna cultura para reflejarnos todos en ella, y habla de mi pasado y parte de futuro destino. Y es que pensé mucho en cómo quería proyectar y cómo quería que me vieran por primera vez. Decidí ir por el camino difícil, que es de hacer algo diferente, hacer algo que no está visto musical y visualmente. Pensé muchísimo en todo y me guió mi corazón a hacer lo que en ese momento sentía, y salió mi origen. Buah. Mira, y además te voy a decir una cosa, porque poca gente que no sepa quién eres, que ahora lo desvelaremos también, que no sepa cuál es tu origen, tu maravillosa raza, no se podría imaginar que tuvieses esa voz. Es que parece realmente que, a ver, que vienes de Estados Unidos, que eres una chica de color que está cantando de una manera con un flow, un soul en la voz espectacular. ¿Esto de dónde te nace a ti? ¿De dónde te viene? ¿Estas raíces de dónde te vienen? A ver, que yo me entere. Pues la verdad que mis raíces son muy flamencas. Claro. Mis raíces son súper, súper flamencas. Y bueno, en mi caso siempre se ha escuchado buena música. Se ha escuchado de todos los géneros. Y a mí pues me guió y sentí más este género que es el soul. Y de alguna manera, pues, no sé, me sale así natural, y que he estudiado muchísimo también porque es muy complicado este género. Pero sí, me guío más por el soul que por el flamenco, aunque siempre pretendo de coger ese flamenco que me nace, ¿no? Y transmitirlo también en mis canciones. Oye, pero ¿te ha costado mucho trabajo encontrar productores que entendieran el concepto, la idea que tú tenías en la cabeza? Pues la verdad que quería hacer algo diferente, quería proyectar algo, como ya he contado. Y la verdad es que esta no era la canción que tenía pensada de hacer. Tenía pensada de hacer una un poco más flamenca, un poco más también de soul, porque es lo que a mí me gusta, pero quería hacerla más como de hoy en día. Y bueno, cogí la parte difícil y cogí algo diferente, y no ha sido fácil porque de alguna manera me estoy arriesgando, porque solo hay dos caminos, gustar o no gustar, pero... Oye, también hay dos caminos, el camino fácil, que podías haberlo usado porque tenías todas las herramientas para usar el camino fácil, y sin embargo has cogido lo complicado, que eso dice mucho de ti, Negra. Que además, mira, aparte de que es una canción que es una maravilla, yo digo, es una joyita para... Es una canción que pasarán los años y yo podré seguir escuchando tranquilamente como si no pasara el tiempo por ella, por el flow, por el sonido, por el mensaje, ¿no? Pero además, bueno, además de ello, es una canción larga. Es una canción... Sí. Te ha sido a lo atípico total para un single, una carta de presentación. Cosa que me parece maravilloso por tu parte, Negra. Un videoclip espectacular también. Muchas gracias. ¿Dónde? Pues la inspiración viene de dos mentes, que es la de mi madre y la mía. Las dos tenemos mucha imaginación y creatividad. Mi madre está de naturaleza magia de imaginar, porque es diseñadora de moda y especialista en novia, Y a mí, porque antes de decidir estudiar canto, tenía pensado estudiar dirección de cine. Ajá. Así que cada videoclip se inspiraba a una película que tenía en mente hacer. Claro. Pues yo te voy a decir una cosa, el videoclip es una chulería. Que quien lo quiera ver en YouTube, Negra, Mi Origen. Además lleva un montonazo de reproducciones. Has nombrado a una persona que es tu madre. Que yo cuando vi el videoclip digo, aquí está la mano de tu madre. Claro, tu madre es muy conocida, igual que tú, igual que tu hermana, igual que tu familia. Tu madre es Sarai Montoya. Vosotros, bueno, Sarai, aparte del que es una maravillosa diseñadora de moda, sobre todo en trajes de flamenca, como bien has, en trajes de novia, perdón, como bien has dicho, también, bueno, pues os hemos visto a todos en los Gypsy Kings y encima además a Sarai en Supervivientes. O sea que lo bueno, que lo que digo, tenías las herramientas de hacerlo fácil, pues la vía fácil como todo hijo de, y sin embargo tú has dicho no. Y eso es lo que te vuelvo a decir, que me fascina. No soy nada neutral en esta entrevista, pero porque se me nota que me gusta mucho la canción. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te dijo tu madre, por ejemplo? Tu hermana, que también se ha implicado contigo en el vídeo y demás. ¿Qué te dijeron cuando le presentaste la idea? Pues la verdad que ellos son mi gran equipo. Ellos también me aportan muchas ideas, me aportan mucho apoyo y también la idea es tuya, aunque yo tuve esa idea de hacer el videoclip, pero también es parte de ello todo este proyecto. Mm. Mi madre me aportó muchas ideas, el vestuario es de ella. Todo desde ella, los complemento todo. Y la canción, pues me ayudó mi hermana Nayara, que es mi mano derecha en hacer la canción. A mí me gusta mucho el que te lleva de un territorio a otro, ¿no? Parece como que estás en la India, luego estás en la Plaza de España de Sevilla. Entonces es como tu origen. Es que es muy bonito porque... ¿De dónde venimos cada uno? Que es lo peor, ¿no? ¿Cuál es nuestra historia? La nuestra y la de nuestros antepasados, ¿no? Y está ahí todo muy, muy bien ordenado y me parece un videoclip muy, muy bonito. ¿Cuánto tardasteis en rodarlo? Porque solo con los cambios de vestuario te pegarías horas. Pues fue una semana entera. Claro. Fue una semana entera, sí. Desde por la mañana hasta por la noche. Y fue agotador, pero muy bonita la experiencia. Muy bonita. Qué guay. Oye, y esta es la carta de presentación, pero estás trabajando en más canciones, ¿verdad? Sí, estoy ya liada ahí con las canciones para el álbum y cada una es un mundo, cada una es diferente y es que la verdad es que no me gusta que me definan por un solo género. A mí lo que me importa es hacer música y mezclarlo todo para hacer una armonía diferente y única que me defina. Además, una cosa que me gusta mucho, Negra, es el romper con lo estereotipado, ¿no? Parece que por ser de raza gitana hay que hacer flamenco, rumba y este tipo de cosas, ¿sabes lo que te digo, no? Y no sé, es que tenemos a veces tenemos los conceptos de ciertos sectores de la población como muy clicheados, ¿no? Y me parece genial que se rompan los clichés de este tipo de manera. Que no pierdas tus raíces, que son tuyas, lógicamente, pero llevarlo más allá, ¿no? Oye, ¿y no me puedes adelantar algo así? No sé, ¿siempre vas a moverte en el ritmo soul, funk, flamenco? ¿O vas a seguir experimentando con otros estilos? Pues voy a seguir experimentando, pero siempre va a estar ahí presente el flamenco y el soul, que son los crecimientos que tengo desde muy pequeñita, las dos músicas que siempre he escuchado en mi casa. Pero voy a seguir experimentando. Este próximo single va a ser algo raro, va a ser algo muy diferente a lo que he hecho ahora. Vale. Bueno, vamos a hacer una cosa, Negra. Vamos a esperar a que salga ese single, que estoy deseando, y lo presentas también aquí en Ahora Radio, ¿te parece? Claro que sí. Oye, claro que sí. A todos los artistas que vamos entrevistando, me gusta hacerle esta pregunta para saber un poco cómo han vivido ellos todo esto que tenemos encima, el tema de la pandemia. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros ahí en casa? Pues mira, de todo lo malo que ha pasado, bien. Bien, porque tenido la suerte que no ha pasado nada en familia, no han tenido ninguno el virus y muy bien. La verdad que yo vivo en una casa y tengo un patio y eso nos dio mucha vida. Es una nos joya, dio mucha claro. vida porque siempre estábamos en el patio. Claro. Pero bien, la pasé muy bien. Bien, me alegro. Y tú preparando encima música, desde luego negra, tremenda. Nos vamos a quedar escuchando un poquito esta maravilla de canción que se llama Mi Origen. Estamos a la espera del nuevo single. ¿Me puedes adelantar el nombre, al menos, de la nueva canción? Pues estoy ahí todavía mirando el nombre porque ya la tengo hecha, pero va de secreto, secreto. Bien, vale. Hay que decir que es que Negra es la compositora de la letra de sus canciones. Una maravilla. Negra, un placer conocerte. Igualmente. Cuando todo esto pase ya organizaremos para que vengas aquí al estudio y nos conozcamos en persona y podemos charlar con más tranquilidad, no todo por teléfono, pero que ha sido un placer. Un abrazo enorme. Sigue por ese camino que es maravilloso. Un abrazo enorme, Negra. Gracias. Un besito enorme. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues nos vamos a quedar con esta maravillosa canción. Vamos a escucharla un poquito. Enseguida nos vamos a ir a hablar con nuestra compañera María José Rodríguez, que está en el Parque de los Manantiales, inaugurado esta mañana. Pero ahora nos quedamos con Mi Origen, de nuevo de Negra.

Vamos a escucharlo íntegramente. Ha sido un acto precioso en un parque maravilloso que ya forma parte de nuestro entorno, de nuestro municipio, y al que hay que cuidarlo mucho, ¿eh? Hola, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradeceros la asistencia en este momento tan especial por el que hemos trabajado tanto. A la diputada Asunción Llamas Rangel, a los y las representantes de las asociaciones de nuestro municipio, a los pequeños y pequeñas que hoy nos acompañan del Consejo Infantil Municipal y a todos los vecinos y vecinas que hoy han querido acompañarnos. Ha sido un proceso largo y difícil, pero gratificante, porque ya por fin estamos aquí y ha merecido la pena viendo el resultado. Agradecer a la Mancomunidad de Fomento del Aljarafe y a la Diputación Provincial de Sevilla el trabajo y la colaboración en la gestión de los programas de fomento de empleo estable a través de los cuales hemos conseguido realizar este precioso parque. Explicaros que este programa tiene su base en emplear mucha mano de obra a muchas personas paradas de larga duración, a las que desde aquí quiero darle mi agradecimiento. Se ha destinado una importante inversión gracias a estos programas. Con el PFEA de 2017 se construyó el kiosco bar con un importe de más de 60.000 euros para que cualquier vecino y vecina pudiera emprender un nuevo negocio, el cual actualmente, como sabéis, está en proceso de licitación. Con el de 2018 pusimos en marcha una inversión de más de 90.000 euros para reparaciones muy necesarias y para darle contenido al parque. Se ubicaron las casetas de información que tenemos en la plataforma inferior, la caseta de mantenimiento, se repararon los muros del canal tan necesarios, las barandillas de madera y se recuperó por fin nuestra catarata. Con el PFOEA de 2019 se construyeron las barbacoas, se colocaron los merenderos, se sembraron árboles y plantas en los paludes y también se mejoró la accesibilidad con la construcción de las rampas para personas de diversidad funcional, ya que queremos que sea un parque accesible e inclusivo para que las personas puedan disfrutar de su precioso entorno. Con el PFOEA de 2020, que ahora mismo tenemos en fase de obra, se están construyendo los aparcamientos para poder darle mejor servicio a este parque, para que los vecinos y vecinas puedan tener mejor acceso. El ayuntamiento, además de acogerse a estos planes, ha puesto fondos propios y personal, del que ha dotado gran variedad de juegos infantiles que enlazan con el entorno, los cuales espero que os gusten. Hemos adecentado aún más la zona cercana al kiosco sobre la que estamos, para que sea más atractivo para aquel vecino o vecina que quiera explotar su actividad. Y además hemos puesto las luminarias solares para así pues contribuir un poco con la eficiencia energética en ese sentido. Además, ha habido empresas elbeñas que han participado con la donación de material como servicios náuticos Bulcos, a los que agradezco desde aquí. Agradecer a la plantilla del Departamento de Obras y Servicios de Parques y Jardines, que se han dejado la piel en dejar el parque en las mejores condiciones, a pesar de la dificultad que hemos sufrido al ser un parque natural y abierto. Se ha sufrido algunos actos vandálicos, pero aún así hemos conseguido el resultado que hoy tenemos. Pues tras este recorrido no quiero dejar de decir que se seguirá invirtiendo en mejorar este parque, al igual que otros, para que sean centros de reunión y disfrute de todas las familias elbeñas. Y aunque nosotros siempre estaremos ahí, queremos pediros a todos y a todas también colaboración para mantener y cuidar este parque que es de todos y todas. Sin más, una vez más, gracias a las personas que han intervenido de una u otra forma y que han hecho esto posible, a mis compañeros y a mis compañeras, cómo no, en el apoyo y en la ayuda para que estemos hoy aquí. Y sin más, le voy a dar la palabra a la diputada Asunción Llamas. Y gracias. Bueno, en primer lugar quiero daros las gracias a todos. Gracias a Isabel, a la alcaldesa y a su equipo de gobierno por invitarme a compartir este rato tan agradable con todos vosotros. A todos vosotros por acompañarnos, porque podamos disfrutar de ver cómo han quedado estas obras, que la verdad que he venido en varias ocasiones a Gelves, he visto la evolución de muchas de ellas, pero hoy, vamos a ser honestos, estamos en un enclave que es una joya. Estamos en un parque natural que después de 4 largos años de distintas inversiones por más de 500.000 euros y muchas mejoras que la delegada nos ha explicado con todo lujo de detalle y que podemos observar, pues estamos en un espacio en el que vamos a poder disfrutar desde los más jóvenes a los más mayores. Para mí, como diputada provincial, es un honor poder acompañaros hoy. Es un honor poder ver dónde se destinan, qué bien están haciendo los fondos que llegan a los municipios. Es un orgullo ver el detalle, la minuciosidad, la delicadeza con la que se terminan estos trabajos. Un kiosco que va a hacer que, sin duda alguna, una familia viva, porque esto va a generar recursos para que una familia pueda mantenerse con esos ingresos. Unos parques infantiles que van a hacer que los papás estemos tranquilos un rato tomándonos algo y con la tranquilidad de que nuestros niños están seguros en un espacio natural. La relajación de la cascada, que me ha encantado, es que estamos en un espacio natural en el que no nos falta de nada. Isabel me comentaba, es un parque de verano, claro, con la sombra, con la humedad, es un entorno, la verdad, muy agradable. Diputación siempre pone recursos a disposición de los ayuntamientos y en esta ocasión tenemos que decir que lo habéis hecho muy bien, que habéis optimizado cada uno de los euros que han llegado para mejorar este parque y estas instalaciones que sin duda alguna se ponen a disposición de todos vosotros, vecinos y vecinas, que sois los grandes beneficiarios de estas obras. Se están realizando la última fase, los aparcamientos, para que todos podamos llegar, tengamos donde aparcar, un espacio accesible, un espacio ideal para problemas de movilidad, para niños pequeños, para padres, para mayores, un espacio donde tú te puedes venir con tu merienda, con tu cena y disfrutar en los merenderos, donde te apetece sentarte en la terraza y la vas a disfrutar igual. Simplemente quiero que este día de ilusión, de poner en valor un trabajo duro de muchos años, sirva para que nos concienciemos todos y miremos por lo que tenemos. Es un espacio espectacular que se trata de que lo llenemos de vida y lo disfrutemos todos. Vosotros, sin duda, vais a ser los grandes beneficiarios. Tenemos que concienciarnos y cuidarlo entre todos. No me cabe duda de que va a ser así. Y además tengo la tranquilidad de que tenéis una alcaldesa y un equipo de gobierno súper responsable que va a velar para que día a día mejorar estas instalaciones que hoy ponen a disposición de todos vosotros. Así que sin nada más que decir, solo me voy con el orgullo de haber contribuido a que esto hoy sea una realidad y con la satisfacción de que vosotros sois los que lo vais a disfrutar. Mil gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, esto era un sueño. Los que habéis trabajado codo con codo conmigo en este proyecto que empezó la legislatura pasada, sabéis que era un sueño y una inquietud enorme por las características del parque. Un parque que era muy difícil mantenerlo cerrado para arreglarlo y que nos ha costado muchísimo, pero que nuestra perseverancia y la de la delegada Sandra Domínguez, y la del delegado de urbanismo, la del departamento de urbanismo, la de los trabajadores de servicios, con más que otros sofocón, ¿verdad, Manolo? quiero decir que sin vosotros esto no es posible. No es posible sin tanto el departamento de urbanismo no está al tanto y está trabajando y está ahí detrás buscándonos todos los instrumentos para que esto salga adelante, sin los trabajadores, sin el ímpetu y la perseverancia de la delegada y del resto del equipo de gobierno y, por supuesto, de la ayuda en todos los aspectos que tenemos los municipios más pequeños, de menos de 20.000 habitantes, por parte de la Diputación Provincial y la Mancomunidad de Fomento de las Arafe, que ha sido por el medio en el que hemos accedido a estos planes, ¿no? Yo tengo, después de las dos intervenciones, mucho que decir, pero no me voy a extender mucho, porque creo que lo más importante es que hemos abierto el camino para ese objetivo que, como bien sabéis, prometimos en el nuestro programa electoral, que era la rehabilitación y darle identidad a los parques de este municipio. Tenemos 17 parques más la cornisa, que no es moco de pavo. Parques enormes, con una gran extensión, una enorme vegetación y pocos recursos humanos para el mantenimiento. Aún así, el esfuerzo es encomiable por parte de todos y de todas. Esto abre la veda al resto de los parques. Vaya a seguir viendo cómo en breve, en pocos meses, empezaremos con otros parques y que lo vamos a tematizar. Y eso quiere decir que cada parque tendrá un nombre y un objetivo y estará dirigido a un sector de la población, que toda la población puede acudir a él. Quiere decir con esto que se están cumpliendo nuestras expectativas, que vamos a seguir cumpliéndolas y que los parques para nosotros es una prioridad. Tengo que decir que si tuviéramos más recursos, que no los tenemos, porque las cosas hay que contarlas como son, a nuestros vecinos y vecinas, no los tenemos, pues todo sería mejor, pero no es un pueblo de dos parques, es un pueblo de 17 parques más una cornisa. Lo único que pedimos es que haya una concienciación por parte de todos y de todas para cuidarlo, porque si no es imposible mantener algo tan espectacular y algo tan importante y algo tan especial como lo que tenemos aquí en nuestro municipio. Tenemos un pulmón verde único y tenemos que cuidarlo. Y es una concienciación absolutamente de todos y de todas. Vienen muchísimas más ayudas. A través de la Diputación Provincial, como sabéis, se ha puesto en marcha el plan Contigo, y dentro de ese plan, dentro de los casi 500.000 euros en inversiones que se nos ha concedido, que ya, gracias, está la resolución, está todo aprobado, a partir de ahí empezaremos a mejorar todas esas infraestructuras, incluido aquellos parques más importantes o más grandes, no que los demás no lo sean, sino que son parques de más afluencia y que van a necesitar una tematización muchísimo más explícita, y que lo vamos a hacer con ese plan Contigo. Y de nuevo vuelvo a darle las gracias a la excelentísima Diputación de Sevilla, porque sin ella los pueblos menores de 20.000 habitantes no podríamos andar, no tendríamos la financiación adecuada para poder darle a los vecinos y vecinas el servicio que le estamos prestando. Por lo tanto, creo que tenemos hoy una realidad, hemos cumplido un compromiso, que seguiremos cumpliendo esos compromisos con respecto a nuestro sector verde y a nuestros parques, a nuestro ocio, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros mayores, y a partir de ahí empezamos con el futuro, que es próximo, que se va a realizar, que ya está todo en marcha, y que le damos las gracias de nuevo a la excelentísima Diputación de Sevilla, pero cómo no, a todo mi equipo, a todos los departamentos implicados y, por supuesto, al personal de servicio y laboral de este ayuntamiento, que sin ellos esto no anda. Muchísimas gracias a todos y a todas. Pues así era la inauguración esta mañana a las 10 de la mañana. María José Rodríguez, bienvenida. Hola, muy buenos días, buenas tardes ya. Buenas tardes ya. Una inauguración que arrancó con las palabras de Sandra Domínguez, y la continuó la diputada provincial y después Isabel Herrera, pidiendo a la población un poco de civismo y de que incluyamos el Parque de los Manantiales en nuestro día a día. Justo después, si no me equivoco, han ido a dar un paseo por el parque, ¿no?, todos los asistentes. Efectivamente, conducidos por la delegada de Parques y Jardines, que es la máxima responsable de esta inversión, de esta obra que se ha hecho aquí desde el año 2017, con distintos planes de FOEA, pues ella ha ido enseñando las distintas zonas en las que se ha dividido el parque y que, bueno, pues ofrecen un entorno, la verdad, que es envidiable. Tenemos una, donde yo estoy ahora mismo, y donde se sitúa el kiosco bar, que ahora mismo está en licitación para que lo pueda explotar alguna persona o empresa, uh-huh, de Helve preferentemente, aunque está abierto por ley a todos los a todas las personas de nuestro país y empresa. Está enfrente de una zona de juegos infantiles bastante amplia, con unos columpios preciosos y súper grandes, que no existían en Helve hasta ahora. Después hay una segunda altura, como a un metro de diferencia en altura, con una explanada de césped donde están ubicados los merenderos y las barbacoas. Uh-huh. Y también, por supuesto, pues toda la cornisa con recogida con caminos, senderos perfectamente delimitados, que, bueno, ya te digo, ofrecen un entorno envidiable. Decía la diputada que era una joya, ¿no?, que teníamos aquí en Helves, y hay que reconocerla como tal. Desde luego es un sitio espectacularmente, claro, bonito. Como suele pasar, ¿no?, muchas veces valoran más las personas de fuera que nosotros mismos, las cosas con las que contamos, ¿no?, las infraestructuras y sobre todo la naturaleza. Es verdad que es un parque que tiene unas características muy especiales, porque aunque está rodeado del pueblo, o sea, se ha quedado ya dentro del casco urbano, como quien dice, porque en la parte de la zona alta tenemos ahí urbanizaciones de Simón Verde, y en la parte baja pues está en pleno centro, de justo al consultorio médico, ¿no? Sí. Y la urbanización Virgen de Rocío, pero es un parque natural, o sea, es un parque en la cornisa del Aljarafe, que es una de las zonas más cotizadas y más valoradas desde el punto de vista de la naturaleza de la provincia de Sevilla. Y bueno, pues lo tenemos aquí a tiro de piedra, como se suele decir, ¿no? Tiene una zona de arboleda, tiene la cornisa, tiene esta cascada, que se ha puesto en funcionamiento después de muchos años y no pocos problemas, claro, técnicos. Y la verdad es que ahora mismo estar aquí en el parque es todo un lujo. Oye, María José, se ha aprovechado la inauguración de este parque para también hacer el programa del taller Mayores en la Onda, y por lo tanto, o sea, que se han unido varias cosas en ese parque, en ese entorno privilegiado. Sí, la verdad que ha sido un poco locura para nosotros, ¿no?, desde el departamento de comunicación, pero ha merecido la pena. Hemos querido un curso maravilloso en colaboración con la EMA, con la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía, que llevábamos casi 2 años trabajando el proyecto, la subvención, y bueno, con la pandemia se ha retrasado mucho, pero ya por fin se ha impartido en las últimas semanas en el Hogar del Pensionista y también en nuestra propia emisora de radio, se han hecho las prácticas. Uh-huh. Pero ellos, como colofón, siempre organizan un programa en directo desde algún sitio emblemático de la localidad donde se desarrolla. En este caso, bueno, pues hemos aprovechado la inauguración del Parque de los Manantiales, qué mejor entorno, ¿no?, para hacer un programa bajo una carpita que ellos tienen, que van pues transportando a los distintos sitios donde se desarrollan este tipo de actividades desde la EMA. Y bueno, pues la verdad es que está resultando un programa muy, muy interesante. Han participado todos los alumnos y alumnas que han podido estar hoy aquí. Hay algunos que ya se han ido de vacaciones, pero los que seguían en Helve están todos entregadísimos y bueno, no se cansan, ¿no? Están entrevistando a un montón de personas que han pasado por los micrófonos y bueno, entre ellos la alcaldesa de Helve, que ha contestado a las preguntas y los ruegos y las demandas de estos alumnos y alumnas. El delegado de Bienestar Social, como es lógico, que es el área que gestiona ese sector de la población, ¿no?, de los mayores. Han intervenido, por ejemplo, representantes del Consejo Infantil Municipal, que también han estado por aquí, bueno, en fin, son uno de los protagonistas de este parque. Ya lo iremos. Además, queremos. Y bueno, también han tenido preguntas. Los niños han tenido preguntas de los mayores, es que, y han intercambiado. Ha sido un encuentro intergeneracional también muy, muy interesante y muy emocionante. Que nos quedamos sin tiempo, que llegan las noticias. De ese programa ya daremos cuenta aquí en Ahora Radio. Sigue disfrutando ahí en el Parque de los Manantiales, tú que puedes, del desayuno y todo que habéis tenido, casi una maravilla. Muchas gracias, María José. Además, nos vamos con el informativo. El chocolate con churro de parra, magnífico. Nos vamos con el informativo. Hasta luego, María José. Adiós, gracias.